Hemos hablado en estos días de conflicto agropecuario, ¿no? De la tensión que hay entre el sector agropecuario y el gobierno nacional, y se lo ha mencionado muchas veces al MOCASE, al Movimiento Campesino de Santiago del Estero, que pertenecen a pequeños, muy pequeños productores de la zona de Santiago del Estero, justamente, al norte de Santa Fe, con una situación que es un poco más complicada que algunos productores de la Pampa Húmeda, ¿no? Y que están en estos momentos realizando esta lucha. Y decíamos, se los han mencionado muchas veces y queríamos conocer un poco la perspectiva que tienen ellos con respecto a esta situación de los chacareros que están haciendo reclamos al gobierno nacional. Para eso estamos en contacto con Nelly Vélez, que es presidenta del MOCASE, integrante de la Mesa de Tierras y productora. ¿Cómo le va, Nelly? Buenos días y gracias por atendernos. Sí, buenos días. Encantado de escucharlo. Bueno, nosotros, más que nada, yo creo que el comunicado de ayer fue por la detención de los campesinos allá en Pellegrini, los que cada día son más expulsados por esta problemática de la compra de tierra en Santiago del Estero y del avance de la frontera agrícola. Uh-huh. Así que ese es el conflicto más grave que tenemos nosotros, la falta de justicia para el campesino cuando es detenido, y así sucesivamente un sinfín de problemas que tiene y que tenemos que seguir sufriendo los campesinos cada vez que hay conflictos allá. Bien, empecemos entonces, Nelly, le propongo porque nos cuente el caso para después sí hablar de este caso como un paradigma de lo que le está pasando al MOCASE en general. Pero digo, usted hablaba de una detención entonces ayer en Pellegrini, cuéntenos qué pasó. Bueno, nosotros estuvimos el sábado por allá porque hacía 3 días, desde el día jueves a la tarde, que detuvieron a 2 campesinos justamente en Pampasuni, donde la gente está teniendo muchos conflictos de tierra. Y bueno, lo venimos reclamando, ellos vienen aquí hacia la Mesa de Tierra, hacia el MOCASE, reclamando estas cosas, y a veces, bueno, nosotros es como que son tantos los conflictos, no podemos llegar a todos lados, y se ocasionan estas cosas, que caen detenidos, que están incomunicados, la policía siempre los trata bastante mal, que es lo que más nos duele, de que el campesino sea tratado de esta manera con la policía. Es por eso que hemos estado allá hasta el sábado a las 12 de la noche, hasta que ha podido ser liberado, porque era una persona mayor de edad, y aparte el otro señor tenía un problema de salud muy grave, le había subido la presión, le subió el azúcar, y prácticamente no lo hicieron atender con los médicos. O sea que como campesinos nosotros, mientras hay estas peleas allá arriba por el... a donde dicen está incluido el pequeño productor o el minifundista o el campesino, nosotros por lo menos no estamos ni contemplados, porque nosotros seguimos sufriendo estos avasallamientos desde el gran productor. Claro, justamente, y bueno, Nelly, cuéntenos si... Nelly, no, ¿me escucha? Nos tenían dando las soluciones concretas. Nelly, estos avasallamientos que usted dice del gran productor, ¿son justamente intereses económicos que hay detrás de las tierras de esa zona? ¿Por qué este avasallamiento de grandes productores? ¿Quiénes son los que persiguen? Y así es, grandes empresarios que todavía siguen persiguiendo a esta gente porque les buscan de cualquier manera, porque... por lo mínimo los terminan deteniendo, y es porque quieren expulsarlos directamente de sus tierras. Aparte, hemos visto también acá en la zona de Choya nomás, que también íbamos a hacer otro comunicado, a donde hemos visto en las condiciones que está trabajando el campesino, el peón rural, que sale desde sus lugares porque ya vive en una orilla de las villas, llámese Nueva Esperanza o a donde sea, y lo único que le queda es salir a hacer su trabajo golondrina en las peores condiciones con su familia completa, porque así, esa es la realidad que estamos viviendo en Santiago del Estero. Uh-huh. Y ojalá que esto se solucione pronto y que realmente sea visto como verdadero pequeño productor o campesino que trabaja la tierra, porque nosotros la verdad la trabajamos en la tierra, y esa gente que está detenida en Pellegrini también, yo estoy en el departamento de Guasallán, lejísimo de Pellegrini, pero todos la trabajamos a la tierra, los campesinos, y nunca nos han reconocido hasta la fecha, no tenemos ese reconocimiento y eso que necesitamos para seguir viviendo dignamente en el campo. Uh-huh. Nelly, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, primero vamos a aclarar un poco más el caso. caso. Se trata de dos pobladores de esta localidad de Pellegrini, allá en Santiago del Estero, que fueron detenidos y alojados en una de las comisarías de ahí del departamento Pellegrini, que fueron acusados de robar ganado. Pero, según acreditan los campesinos del Mocase, estos animales de los que se los acusa haber robado eran animales propios que ellos estaban faenando. Digamos que acá también lo que se está denunciando, Nelly, en algún punto, es la complicidad que hay entre los policías, que muchas veces arman causas, y la justicia, así que también es. Acompaña, para de alguna manera sacar a los campesinos de sus tierras y dejar esos territorios despoblados para que los ocupen empresarios agropecuarios. Esto es así, digamos, esto se está reiterando desde hace muchísimo tiempo en Santiago. ¿Cómo vienen trabajando desde el Mocase para poder terminar con esta situación, o al menos para poder reducir estos casos de violencia y detención que se producen contra los campesinos de Santiago del Estero, Nelly? Bueno, nosotros con el movimiento estamos trabajando justamente en esa mesa tripartita, donde seguimos exigiendo justicia para esta gente y que también se castigue a este policía que actúa de esta manera, porque sí, a veces hemos aceptado nosotros como movimiento, como mesa de tierra, estar sentada en su espacio, pero así también queremos soluciones más concretas y más rápidas, porque ya basta de esto, de este maltrato hacia el campesinado. Lo sufrimos en todos lados, aparte nosotros mismos, los que estamos sentados, los que estamos trabajando y que a veces tenemos que ir a las policías a que reciban una denuncia. No podemos seguir en esas condiciones, porque me lo pasa a mí mismo aquí en Guasayana, donde yo sé que al son de que andamos en todo esto y trabajamos en estos espacios y tratamos de construir algo y de que las cosas se hagan como es debido, somos perseguidos, somos calumniados a veces y todas esas cosas. Yo creo que es hora que las cosas se terminen, que se hagan y que se vea algo en concreto, porque más allá de esas pequeñas ayudas y todo, que no podemos decir que le llega a algunos campesinos o algunos pequeños productores, no son las soluciones para nosotros. Uh-huh. Nosotros queremos la primera solución, que creo que ha sido la misión y la visión del movimiento, que se solucionen los conflictos de tierra, que el campesino tenga su título de tierra y que no sea perseguido de esta manera, porque dándole la herramienta del título de la tierra, yo creo, y dándole las herramientas para que trabaje, es la forma que el campesino no va a seguir emigrando y seguir siendo mano barata del gran empresario que lo lleva, lo carga en un camión en peores condiciones, como si fuera un esclavo, a trabajar en medio del monte, donde vuelve cada 3 meses y es que lo sacan de vuelta hacia la ruta o hacia una zona poblada para que pueda regresar a sus lugares de vida. Nelly, bueno, este relato que está haciendo sobre la situación del campesinado allí en o por lo menos parte del campesinado de Santiago del Estero, está bastante alejado de lo que estamos viendo por televisión, leyendo en los diarios sobre el reclamo agropecuario que lideran otras entidades del campo. ¿Cuál es la visión que tiene el Mocase sobre el conflicto agropecuario que hoy se está debatiendo, que desde hace casi 80 días se está debatiendo con el tema de las retenciones? ¿Cuál es la visión que tienen ustedes sobre ese campo? Nosotros, la verdad que muchas veces en las reuniones del Mocase la hemos discutido. Hay ciertas diferencias, porque nosotros incluso como movimiento somos socios de la Federación Agraria. En unos tiempos la Federación Agraria acompañó, no vamos a desconocer el acompañamiento, el fortalecimiento hacia el movimiento en aquellos años, pero hoy la Federación Agraria yo creo que a nosotros no nos está representando en esa lucha ahí en la ruta, ni cuando está sentado con el Estado, y tampoco el Estado está haciendo nada por solucionar el problema del campesinado. Así que yo creo que nosotros como campesinos no nos ponemos ni de un lado ni del otro, porque de ningún lado nos va a venir el beneficio a nosotros, porque nosotros vamos a seguir siendo esto y vamos a seguir siendo perseguidos. Lo vemos así, de esta manera, a esta situación, a esta lucha que hay entre dos poderes en el Estado Nacional. Finalmente, Nelly, cuéntenos brevemente las actividades que hacen los campesinos de Santiago del Estero. Digo, ¿qué tierras trabajan y qué cultivos tienen? Bueno, nosotros en el caso donde yo vivo, aquí en Huampacha, departamento de Huasayán, nosotros más que nada es zona de agricultura, porque para sembrar es difícil, son zonas de secano, se siembra muy en poca escala, algo de sorgo, de maíz, de zapallo, pero muy poco. Así, y en los otros lugares, bueno, ya no sé, la zona de Pellegrini, esa zona, algunos siempre, la mayoría de la gente vive también criando algunos animales y después todavía continúa trabajando en cortar un poste, en hacer carbón, cosa que también ya no hay de que lo haga el campesino, y por eso es que sale a ser peor el peón golondrina y sale con toda su familia, y al haber quedado en espacios tan pequeños, en espacios tan cerrado, a veces se va con toda la familia a trabajar, y a trabajar, la verdad, por una suma mínima, porque para juntar poroto, para amontonar poroto, les están pagando 300 pesos y eso por hectárea, así que se imagina, tiene que trabajar con toda la familia como para hacer más o menos un, o para que le alcance para dar de comer a la familia, incluso lo priva al niño de ir a la escuela y así sucesivamente. Claro, ¿se ha visto ahí en la zona de Santiago del Estero también el avance de la soja de los grandes productores? Sí, sí, en la zona de Pellegrini muchísimo, muchísimo. No sé si ustedes alguna vez han andado, pero la zona de Pellegrini es zonas inmensas, inmensas de soja, miles y miles de hectáreas. Aparte de eso, ya con contaminación en la familia, contaminación en el agua. O sea que esas son cosas que se han venido denunciando desde muchísimos años, desde el 2004 que se vienen denunciando, y que todo va quedando ahí sin habérsele dado ninguna solución. Nelly, digo, para aclarar y para rescatar también, yo conozco por ejemplo la zona de Pintos, ahí en Santiago, los campesinos del Mocase, en donde lo que se hace justamente es agricultura para consumo personal, algunos animales que se venden allí en el pueblo, pero lejos están los campesinos del Mocase de exportar lo que producen o de venderlo a las grandes cerealeras, ¿no? Digamos que la situación... Eso sí, esa es la realidad en todo Santiago del Estero, lejos estamos nosotros de esto de comercializar, porque sí, se ha trabajado sobre un documento de agricultura familiar en el cual era lo que pedíamos, era eso, de que seamos incluidos como agricultores familiares y que las políticas sean políticas diferenciales para nosotros, pero todavía, como digo, todo está lejos de esto que nosotros venimos desde años, desde el 2004, sentados en estos espacios exigiendo algo equitativo para todos, pero y que estas retenciones por las cuales hoy se está peleando, ¿hacia dónde van a ir? ¿Hacia quién? ¿O nos vamos a beneficiar nosotros? A veces eso nos preguntamos, ¿o quién se va a seguir beneficiando con esto? Nelly, por último, de mi parte, de parte del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, ¿han tenido algún gesto como para poder definitivamente solucionar el problema de la tenencia de tierras allí en Santiago? ¿Han visto alguna voluntad del gobierno nacional con miras a poder resolver este conflicto que ustedes vienen denunciando desde hace ya muchísimos años? Pues a ser sincera en decirlo, yo que he estado sentada en espacios en el Estado hace más de un año, en la mesa esta del Estado acá en Santiago, en la que estamos sentadas, la mesa tripartita, estuvo una parte del Estado Nacional, la cual estuvo muy poco tiempo y hoy está tan ausente de esta problemática de la cual nosotros estamos tratando y en la cual estamos trabajando. O sea que no vemos tampoco ni un poquito de decisión de solucionar la problemática de la tierra. Bien, Nelly, muy amable por atendernos. Un saludo grande a todo el Mocase. Al contrario, gracias. Chao, buenos días. Nelly Vélez es presidenta del Mocase, Movimiento Campesino de Santiago del Estero, otra realidad del campo, otros productores que están en la provincia de Santiago. Allí contaba que ellos integraban Federación Agraria en un momento, que no se sienten representados ahora, pero también hacía algunos cuestionamientos, Nelly, al gobierno nacional, que estuvo sentado en un momento en una mesa tripartita, en unas negociaciones, pero que ahora está bastante ausente para tratar de solucionar la realidad de estos pequeños productores que, como bien describías y como también decías vos, Vanina, ¿no? Son productores para el consumo personal o para vender ahí nomás, pero no para exportar. Sí, otra realidad totalmente distinta y una problemática radicalmente diferente. En este caso no se están pidiendo ni más ni menos retenciones, no se exporta en este lugar. Lo que se pide es que no le quiten la tierra que trabajan diariamente y en la que, insistimos, desarrollan una agricultura que es familiar para autoconsumo, que el que más tiene por ahí puede llegar a vender un par de animales en el pueblo, pero no es más que eso, ¿no? Y la problemática es diferente. Lo que se está planteando acá es la tenencia definitiva de los títulos de propiedad de la tierra, un problema que no tienen otros otros empresarios del campo y que en el caso de Santiago del Estero son esos empresarios los que le arrebatan la tierra a quienes han vivido ahí durante años, ¿no? Históricamente, ancestralmente han tenido esas tierras, lo que no tienen es título de propiedad y basado en ese argumento es que vienen empresarios de otros lugares a arrebatarle esos terrenos. Bueno, claro, el valor de la propiedad de la tierra, las ganas de sembrar otros cultivos que se puedan exportar hace que se pelee y se pelee por el pedacito de tierra más mínimo. Y ahí aparecen estas persecuciones que contaba al principio Nelly, ¿no?